¿Cómo andas, Ro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Qué raro hablarte por acá, por la radio. Buenas tardes a la audiencia, gracias por invitarme, un placer. Bien, Excelente. bueno, voy a empezar yo porque corresponde mi derecho de hermano. Siempre empiezo yo, pero esta vuelta arranca él. Claro, bueno, le Bárbaro. comentábamos a la audiencia recién que vos egresaste de acá, en la Universidad de La Pampa, por ende con, digamos, con los contenidos propios de nuestra carrera, que obviamente están ligados a las problemáticas pampeanas, a los recursos naturales pampeanos, y te fuiste a Misiones, que es nuestra tierra natal, hace ya varios años, y estuviste trabajando, estás trabajando allá en diversos proyectos, sobre todo en lo que es la gestión ambiental de proyectos viales, ¿no? Y bueno, por ahí un poco como para ir conociendo, ir tanteando cuáles son las realidades, porque acá nuestra audiencia creemos que en buena medida es pampeana. Te queríamos preguntar cómo es un poco allá el campo laboral, por ejemplo, si hay muchos ingenieros ambientales o en recursos naturales, cómo vos ves que se desarrolla la gestión en términos generales, así muy, muy generales, allá en la provincia de Misiones. Bueno, la realidad es que, lógicamente, al no haber acá una universidad que brinde este tipo de carreras relacionadas directamente a lo ambiental en la provincia de Misiones, en realidad, a la gestión ambiental y a la ingeniería ambiental, porque o en otros términos sí hay otras especialidades, somos pocos los profesionales que tenemos carreras de grado, ¿no es cierto?, de este tipo, o ingenieros ambientales, o licenciados en gestión ambiental. Nos conocemos en general entre todos. De hecho, hoy estamos nucleados, ya desde el 2018, muchos de nosotros, en una cámara, que es la Cámara Misionera de Consultores Ambientales. Entonces, por lo menos en el panorama de consultoría, esta institución nos nuclea, nos convoca, justamente con el objetivo de fortalecer lo que es la consultoría ambiental, el trabajo, digamos, de las personas que somos profesionales de grado, y también los que tienen otra profesión de grado, como por ejemplo arquitectos o ingenieros civiles o biólogos, pero que han hecho alguna especialización, alguna maestría en gestión ambiental. De hecho, acá en la provincia de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones brinda la maestría en gestión ambiental, ¿sí? Entonces, digamos, hay mucha gente capacitada. Por suerte está esto, ¿no? De que además de que estamos los profesionales de grado, las gentes de otras ramas también se capacitan en gestión ambiental, entonces aportan lo suyo, digamos, a los distintos trabajos que se efectúan en la provincia, ¿no? Uno de los distintos trabajos que se hacen allá son, como en todas las provincias, las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos que lo requiera la ley. En este caso, nosotros tenemos una ley provincial, está vigente desde el año 93, ¿sí? Que justamente establece todas las tipologías de proyectos en nuestra provincia que tienen que tener un estudio de impacto ambiental. Y bueno, lógicamente hay un registro de consultores que hoy debe andar en las 160, 170 personas inscritas. No sé si todas están en condiciones o sea, han renovado, digamos, su registro, pero bueno, ese es el padrón, digamos, que nos habilita para trabajar como consultores ambientales en la realización de estudios de impacto. Y además hay otra figura también en la que nos desempeñamos bastante, que es el responsable ambiental de obra, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, además de instituciones como Vialidad Provincial o Vialidad Nacional, que lo requieren por sus propios manuales de procedimiento interno, que cada obra tenga un responsable ambiental, hay otras instituciones provinciales como el IPRODA, que es el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, y que construye viviendas sociales, digamos, también requiere que sus obras tengan personas idóneas que hagan la gestión ambiental de la obra. Entonces, el panorama es variado, digamos, más allá de los trabajos que puedan requerir ciertas empresas en la implementación de sistemas de gestión ambiental. Bien. Bueno, nosotros sabemos que allá, bueno, en realidad pasa en todos lados, ¿no? El problema de las rutas y los atropellamientos de fauna. Pero algo bastante interesante que tiene Misiones es que le dan bastante importancia, más que por lo menos acá. Y te queríamos consultar justamente en relación a lo que hablabas de la gestión ambiental, ¿cómo es la gestión ambiental en proyectos de infraestructura vial? Bien, mira, tanto, en realidad Vialidad Nacional desde el año 2007 ha implementado un manual de evaluación y gestión ambiental que se llama MEGA, ¿sí? Este manual rige, por supuesto, para todas las obras de rutas nacionales, y es un manual muy completo, muy completo, que abarca justamente toda la parte institucional y todas las etapas de desarrollo de un proyecto y la gestión ambiental a realizar en cada una de ellas, ¿no? Cada una de las etapas. En el caso de nuestra provincia, la Dirección Provincial de Vialidad adhiere, ¿sí?, a ese documento, al MEGA. Entonces, el MEGA es el término de referencia para la gestión ambiental en obras viales, ¿sí? Entonces, ¿cómo comienza la gestión ambiental en una obra vial? Por supuesto, con la evaluación de impacto ambiental. El MEGA tiene un capítulo en el cual se hace la categorización, digamos, de la obra, porque obviamente todas las obras viales son distintas. Tenemos obras viales que son de construcción completa de una ruta, otras obras que son de repavimentación, otras obras que son de ensanchamiento, puentes, mejoramientos, etcétera. Entonces, lo primero que se hace es, de acuerdo a este manual, se categoriza, ¿no es cierto?, la obra, y en función a eso, uno obtiene los términos de referencia para poder realizar el estudio de impacto ambiental, que puede ser un estudio simple, un estudio semidetallado, un estudio exhaustivo, justamente dependiendo, como ustedes bien saben, de las características ambientales de donde se va a desarrollar la ruta y del tipo de ruta en sí, ¿cierto? Nosotros en Misiones, recuerden que tenemos esta particularidad de tener todavía muchos relictos de monte nativo, tenemos una alta biodiversidad, entonces ya cualquiera, digamos, de los proyectos viales, que generalmente son proyectos extensos, ¿no es cierto?, de kilómetros, generalmente el ambiente está compuesto, digamos, por esta presencia de fauna nativa, de bosque nativo y demás. Entonces, se hace el estudio de impacto ambiental. Bueno, también, como ustedes bien saben, en lo que es la metodología de evaluación de impacto ambiental, se analizan cuáles son los impactos, se los cuantifica, se les da un valor, y a raíz de eso se establecen las famosas medidas de mitigación. O sea, ante tal impacto, ¿qué vamos a hacer o qué tiene que hacer la empresa constructora, por ejemplo, para poder mitigar ese impacto? O, por ejemplo, en la etapa constructiva, bueno, ¿qué impacto se va a dar cuando la ruta esté en funcionamiento? Bueno, en realidad, ¿qué va a hacer para poder mitigar ese impacto? Y uno de los impactos, como bien mencionaste, Flor, es el tema del atropellamiento de fauna nativa. Y bueno, siguiendo lo que es la gestión, una vez que se obtiene lo que acá se llama la viabilidad ambiental del proyecto, se inicia la construcción, y en la etapa constructiva el mismo MEGA te brinda un plan de manejo ambiental que, por supuesto, hay que adaptarlo a la realidad de la obra, a la realidad de la empresa y demás. Eso se adapta, y hay una persona, en este caso un responsable ambiental de obra, en algunos casos también hubieron responsables sociales de obra, esa persona es la encargada de llevar adelante este plan de gestión. Plan de manejo ambiental, durante todo el proceso de la obra, ¿sí? Entonces, esas serían como las etapas de gestión ambiental en una obra vial. Bien, y como justamente como decías, y para quienes no hayan tenido la oportunidad de conocer Misiones o no conocen cómo es la realidad, Misiones es una de las provincias, en realidad esto lo digo medio de boca porque no tengo las estadísticas, pero deben ser de unas provincias con mayor cantidad de áreas protegidas, o por lo menos con una gran cantidad, vamos a decir, justamente por los relictos de selva paranaense y otros ecosistemas, pero fundamentalmente el bosque atlántico, digamos, que es una de las regiones con mayor biodiversidad de la Argentina, en donde hay especies sumamente emblemáticas para todo el país, como son el yaguareté, bueno, todas las especies de tucán, anfibios, aves, etcétera. ¿Cómo afecta, vos que estás justamente en el tema de la gestión ambiental de las rutas, cómo afecta este trazado de rutas que se hace en realidad en cualquier lugar del país, ¿no? Pero en un lugar con semejante biodiversidad y con semejante importancia en los ecosistemas naturales? ¿Cómo afecta a los ecosistemas? Claro, Sí, bien, esa es la pregunta. Básicamente tengo que resumir el estudio de impacto ambiental porque justamente es la clave, digamos, ¿no? Primero que nada, dependiendo del tipo de ruta, dependiendo del tipo de proyecto que se va a analizar. Recordemos que es distinto la construcción de una ruta nueva, en donde tal vez haya una picada nomás, como le decimos acá, ¿no? Un camino consolidado, a una repavimentación en la cual uno no necesita intervenir ni cambiar un trazado ni nada por el estilo, ¿no? Eso, una repavimentación sería retirar una capa superficial, digamos, de asfalto, lo que se dice la carpeta asfáltica, y se vuelve a pavimentar, ¿no? Entonces no hay necesidad, digamos, de intervenir más allá de la zona de camino. La zona de camino, para que tengan presente, es el límite que es propiedad, digamos, de Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, en donde se desarrolla una ruta. Claro. En general, la zona de camino en una ruta provincial tiene 50 metros, y en una ruta nacional suele tener 100 más o menos en algunos sectores, ¿no? Entonces, si vamos a considerar una ruta nueva, que sería la que más impacta, generalmente tenemos caminos de tierra en los cuales hay que, se llama limpiar o desmalezar. Limpiar está como mal dicho, digamos, ¿no? Pero es como desmalezar o limpiar, que son palabras que por ahí no son acordes, ¿no? Pero bueno, el ancho de la zona de camino para poder trabajar. Y bueno, y en esos casos de rutas nuevas puede darse que hayan cambios de trazado, ¿sí? O sea, porque la pendiente no da, porque hay una curva demasiado cerrada, por X cuestiones puede darse esto, de que haya un cambio de trazado y se tenga que abrir en un sector un nuevo camino. Entonces, justamente en obras nuevas nos podemos llegar a topar con zonas que están incluso clasificadas por la Ley Nacional de Bosque y por la Ley Provincial también, como bosques protegidos, ¿sí? Que pueden ser de categoría 3, que son los bosques que pueden tener un cambio de uso del suelo, o bosques categoría 2, que son bosques que son generalmente bosques protectores de cursos de agua, o que están en una pendiente muy pronunciada, que son bosques que no deberían no deberían tener un cambio de uso del suelo, pero sin embargo para obras públicas sí está permitida la intervención, ¿no? Y después a los bosques de categoría roja, que son justamente todas las áreas naturales protegidas, que pueden ser públicas o privadas, que no se deben de ninguna manera tocar. Entonces, bueno, los bosques de categoría roja, por supuesto, no se tocan, ¿sí? Ahora, sí puede suceder que en un cambio de trazado o incluso en ampliación de zona de camino. De hecho, hay un proyecto en el que estamos trabajando ahora, en el cual la zona de camino establecida originalmente era 25 metros y se tuvo que llevar a 50 metros. Entonces se tuvo que expropiar, ¿cierto?, parte de propiedades en las cuales había bosques nativos clasificados como tal, e incluso algunas especies que son declaradas en la provincia de Misiones como monumentos naturales, como por ejemplo, en este caso particular de que les hablo, habían lapacho negro, ¿sí? Claro. Que son especies que están protegidas y no se pueden cortar, salvo permiso expreso, en este caso, del gobernador de la provincia de Misiones. ¿Sí? Claro. Entonces, ante estas situaciones, estos son los impactos que empiezan a aparecer en la etapa constructiva, ¿no? El tener que sacar bosque nativo en algunos casos tener que sacar especies protegidas. En el caso particular este de la Ruta 2, se optó por hacer un desvío, no se tocaron las especies protegidas. Parte del bosque nativo sí se tuvo que afectar y otra parte no, también se dejó. Entonces uno va balanceando en la medida de lo posible las diferentes opciones para tratar de minimizar estos impactos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la construcción de los puentes, generalmente tenemos los bosques protectores, ¿no es cierto?, en las márgenes de los arroyos. Y bueno, para la construcción de puentes, necesariamente esos bosques se tienen que sacar. Claro. ¿Por qué? Porque tenés que poner los terraplenes, tenés que poner las maquinarias, tenés que trabajar. Pero después, ante este impacto, hay que hacer lo que se llama la restauración del corredor, digamos, del margen de los arroyos. Eso está establecido. Bien. Y otro de los impactos tiene que ver con la... Sobre les estoy hablando de los impactos sobre el medio biológico, ¿no? Y otro de los impactos que se ve después, que se ve en la etapa de operación, es el famoso atropellamiento de fauna. Claro. También va a depender de la zona en la que está inserta la ruta, pero generalmente uno supone, bueno, a ver, esto es una plantación de pino, o esta ruta va por, no sé, plantaciones de yerba o de té. y sin embargo la fauna está. O sea, y tal vez ejemplo, en las zonas urbanas es donde menos se ve. Por ejemplo, relacionado a esto que decís en tema de la fauna, se ve mucho, o por lo menos se puso como de moda, entre comillas, que una de las formas de mitigar era con estos puentes verdes. ¿Se usan en Misiones esos pasos para fauna, esos pasos faunas? ¿Sirven? Así es, sí. Bueno, en Misiones tenemos en rutas provinciales y en rutas nacionales estructuras que se llaman pasos de fauna, ¿sí? Hay diferentes tipos de paso de fauna que se analizan justamente de acuerdo al contexto, de acuerdo a la presencia de fauna, de acuerdo a la topografía y demás. Nosotros en Misiones tenemos el primer ecoducto de Sudamérica, para que tengan una idea, que está construido en una ruta provincial, ¿no es cierto?, en la cual une dos manchones de monte bastante importantes. Esto es, como decís vos, un puente verde. Uno ven las imágenes y está hecho con una es una especie de alcantarilla metálica gigante, sí, es como un gran tubo metálico, como que te metes en un túnel y por arriba, ¿sí?, se desarrolla, digamos, este puente que une justamente como dos pequeños cerros que hay de cada lado y está, por supuesto, todo cubierto de vegetación para que la fauna pueda pasar y está monitoreado también, ¿sí? Está monitoreado para justamente evaluar cuál es la efectividad de ese ecoducto, ¿sí? Y después tenemos los pasos subviales, que son como pequeños puentes construidos, obviamente, por debajo de la ruta pasa por encima, que tienen diferentes dimensiones de acuerdo a donde estén ubicados, también de acuerdo a la topografía, para que la fauna pase por debajo. Después hay otro tipo de pasos de fauna que son pasos de primates, ¿sí?, que son como puentes colgantes. Sí, son muy, muy, muy vistosos son. Son postes, digamos, de cada lado, que están, por supuesto, colocados cerca de árboles que tengan determinado tipo de fruto, como para que el animal se anime a cruzar. Sí. Y son, sí, colgantes, son como cuelgan, digamos, y ahí los primates pueden pasar colgados, digamos, arriba de la ruta. Qué divertido. O sea, después, me imaginé lo de tipo Tarzán. Sí. está muy lindo. Son vistosos. De hecho, en el Parque Nacional Iguazú hay uno que se puede ver cuando uno ingresa. Así que por ahí, si uno tiene la suerte, ves un monito cruzando. Digamos, cruzando. Sí. Y después, bueno, también hay adaptaciones, ¿no es cierto? Porque las rutas, como ustedes saben, tienen alcantarillas, ¿no es cierto?, para el paso de agua, y bueno, hay algunas alcantarillas que por su forma y por su tamaño uno puede plantear realizar algunos escalones o alguna cuestión, una pasarela, digamos, para que la fauna pueda pasar por esa alcantarilla sin necesidad de estar en contacto con el agua, y bueno, y también funciona como paso fauna. Y también está comprobadísimo que la fauna usa las alcantarillas comunes, o sea, con agua, con vegetación, tapadas, como sea, y se meten y pasan por ahí. Así que sí, como para darles una idea, estuve pidiendo unas estadísticas en Vialidad Provincial, y nosotros en la provincia de Misiones tenemos 19 pasos de fauna, ¿sí?, subviales, que están construidos específicamente para el paso de fauna, ¿no? Y después tenemos estos pasos inferiores multifuncionales, que les decía que son alcantarillas, que funcionan también como paso de fauna, tenemos 9, ¿sí? Y después, para redondear el tema de pasos de fauna, los puentes también funcionan como pasos de fauna. ¿Y por qué hago la aclaración? Me parecería obvia, pero no es tan obvia, ¿no? En algunos casos hay puentes que son muy, muy angostos, entonces por debajo de la luz del puente solamente pasa el cauce de agua, ¿no? Y no hay ningún espacio seco a los márgenes por debajo del puente. Bueno, hay puentes que se han construido especialmente más largos, ¿sí?, para que por debajo del puente, además de pasar el cauce de agua, el curso de agua, perdón, también se generen pasos secos para que la fauna pueda atravesar el puente por debajo, digamos, y también funciona como un corredor biológico. Así que hay varias formas de pasos de fauna y que sí, que la efectividad está aprobada, hay monitoreos de la fauna cruzando por debajo. Así que bueno, es una herramienta muy, muy valiosa en la provincia de Misiones y que Vialidad sigue insistiendo y proponiendo, y en cada estudio de impacto ambiental tenemos que hacer los estudios pertinentes para poder ver si es necesaria la ubicación, dónde, y bueno, y tratar de que sean construidos en tiempo y forma, con todos los complementos que además tienen que tener para maximizar, digamos, la eficiencia de los mismos. Claro. Bien. Bueno, Ro, la verdad que re interesante la entrevista. También me quedó el dato de los pasos a Tarzán. Si te quedó alguna otra cosita por decir, si no, ya nos vamos despidiendo. No, en realidad, para hablar hay muchísimo del tema, porque bueno, es un tema muy complejo, muy interesante, pero bueno, esto es por ahí lo principal, ¿no? El impacto ambiental de las rutas de emisiones, uno, es el atropellamiento de fauna. Se mitiga, sí, por supuesto, con los pasos de fauna, con cartelería y demás, pero hay otra componente muy importante, que es la educación de los conductores. Así que a toda la audiencia que visite Misiones, les voy a pedir encarecidamente, si al circular por rutas provinciales, por rutas nacionales en la provincia, lo hagan a la velocidad que está indicada, ¿sí? No pasar de las velocidades máximas, porque por más pasos de fauna que se construyan, nunca va a ser suficiente, y el atropellamiento de fauna en la provincia es una realidad y es algo que se ve lamentablemente todos los días. A ver, no se ven todos los días atropellamientos de saguareté porque son pocos, pero les puedo asegurar que todos los días yo, cuando hago rutas, cuando salgo a la ruta, veo alguna comadreja atropellada, veo algún lagarto, veo, bueno, víboras, lo que sea, culebras, y toda la fauna importa. Por ahí la noticia es cuando se atropella, no sé, un tirica, o cuando se atropella un felino o un osito melero, que son los macromamíferos como ahí más vulnerables, ¿no? Pero la realidad es que los micromamíferos también son muy atropellados, y eso es netamente, digamos, por el exceso de velocidad en rutas y la falta de conciencia al manejar. Así que, bueno, hay que disminuir la velocidad cuando uno viene a Misiones, y aprovecha y mira el hermoso paisaje que tenemos en esta provincia. Totalmente. Bueno, Ro, te agradecemos muchísimo desde acá, desde Radio Kermés, por esta hermosa entrevista. Te mandamos un saludo grande. Desde La Pampa y Misiones. Y estaremos escuchando. Chau, chau, Ro. Bueno, chau, chau. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno.